Muchas gracias. Vamos a ver, cuando se plantea el tema en la comisión correspondiente o en la reunión correspondiente, yo en primera instancia me suponía un hándicap o un problema. Asumí un cambio de fecha siempre y cuando la patronal había excusado su presencia en dicha reunión y los sindicatos, sin haber dicho nada absolutamente, pues tampoco estaban presentes en la reunión. Yo creo que eran los dos elementos, junto con el ayuntamiento, los dos componentes más importantes para la decisión de una fiesta local y, sobre todo, en la fiesta concretamente del día del petaquero. Yo tengo que reconocer que la reunión fue bastante amplia en ese sentido, se debatió muchísimo, se estuvieron viendo todos los pros y los contras, se estuvo viendo también incluso el acontecimiento de las elecciones municipales que iban a coincidir, que se iban a celebrar precisamente el mismo domingo. Sabemos que desde hace muchos años pues está la fiesta del petaquero, pues no se celebra como debiera, siempre hay compromiso. Siempre hay la intención de que al año siguiente se va a mejorar, se va a hacer partícipes, se van a hacer actos conmemorativos de ese día del petaquero, pero lo que vemos, la realidad, la experiencia es que un año tras otro, al final, pues no se decide nada. Motivado sobre todo por el hecho de las elecciones el mismo domingo, que el lunes iba a hacer una fiesta local, y con lo cual también la experiencia nos ha estado enseñando últimamente y cada vez con más incidencia de que se aprovechaba también la festividad para hacer un puente y al final irnos de Ubrique en un buen porcentaje, hasta incluso desde mi punto de vista muy particular o muy personal, entendía que hasta incluso podía hacer un elemento de revulsivo para ver si de verdad pues algún año rompíamos con la dinámica que hemos tenido durante todos estos años y al final pues hacíamos algo verdaderamente conmemorativo del hecho de estar en Ubrique y tener una profesión como la de marroquinero, como al menor. No obstante, yo planteé como grupo municipal en esa misma reunión, se lo comuniqué a la presidencia, de que sería muy, muy necesario, para tener una definición clara por parte de nosotros, que en principio no veíamos mal, pero teníamos que tener la respuesta tanto de la patronal como de los sindicatos. Yo creo que ese trabajo se ha hecho, se ha tenido ese contacto, no sé si ha sido una transmisión escrita o solamente verbal, pero fehacientemente y por lo que nos comenta en este caso la alcaldesa accidental, Pepi Gloria, el contacto con la patronal y también con los sindicatos, de que no ven ni siquiera mal que, por la exposición que se haga, que esos sean los días de celebración del próximo año. No obstante, lo que se decide hoy para el año que viene tampoco tiene por qué ser permanente en los siguientes años, sino que se puede recuperar otra vez el último lunes. Pero vamos, como experiencia o como intención o declaración de intenciones de hacer algo distinto a lo que se ha venido produciendo durante todos estos años, pues no me parecía mal. Y en ese sentido, y por la aceptación también de la patronal y de los sindicatos, pues yo la verdad que votaría o votaré afirmativamente de la propuesta que salió de la reunión. Muchas gracias.